afirmaciones para la paz espiritual. Vivo mi vida en paz, reconociendo amor y perfección en cada persona, cosa y circunstancia. Reconozco mi condición de ser humano pleno de amor y armonía. Dentro de mi ser crece y se multiplica con amor la semilla de la paz y la aceptación. Elijo expresar la parte más sabia de mí en cada instante de mi vida. Dejo en mi cuerpo total libertad para que se exprese a través de él el amor y se viva toda la paz del universo. Un sentimiento de regocijo llena mi cuerpo y alma cuando pienso en que siempre tengo la guía de una fuerza superior a mí. Nací para vivir una vida de paz, amor y aceptación. Estoy siempre conectado con la fuente de paz y armonía del universo. El amor es el motor de mi vida y elijo verlo en cada instante de mi existencia. Todos mis propósitos están armónicamente alineados con mi paz espiritual y mi armonía interna. Cada día elijo vivir mi vida en un estado de completa paz y aceptación. Mi paz, mi tranquilidad y mi armonía solo dependen de mí. Soy amo de mi vida entera. Elijo amar mi vida incondicionalmente, sin importar cuáles sean mis circunstancias externas. Todo mi ser está alineado con la fuente de paz y armonía universal e inagotable bienestar. Vivo mi vida en paz, reconociendo amor y perfección en cada persona, cosa y circunstancia. Reconozco mi condición de ser humano pleno de amor y armonía. Dentro de mi ser crece